Esta sintonía ya saben que nos trae cada dos lunes nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a Lourdes Castro, nuestra psicopedagoga que ya nos acompaña y a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy precisamente en una jornada en la que, por ejemplo, comentábamos, ¿no?, que arranca lo que es la temporada de baño en la piscina de verano en nuestra localidad. Bueno, pues hablamos de vacaciones para los más pequeños y de eso mismo, del verano, después de que concluyesen las clases el pasado jueves. Ahora sí que los más pequeños están de vacaciones. Ahora ya no lo comentará Lourdes, pero seguro que evidentemente es algo que lo necesitan también, un tiempo para después, ¿no?, de todo lo que ha sido el trabajo escolar, pues también descansar, pasarlo bien. Pero como hemos comentado en otras oportunidades, Lourdes, viene muy bien destacar esta cuestión porque hay que intentar optimizar, aprovechar el verano para consolidar buenos hábitos e intentar no llegar a que nuestros hijos cojan malos hábitos, ¿no? Efectivamente, Carlos, este programa pues es una cita obligada, ¿no? Me planteé poner otro tema porque dije, bueno, otra vez voy a hablar del verano, pero creo que sí, pienso que es interesante y que es importante. Porque como tú bien dices, el verano ahora parece muy largo, pero es muy cortito. Ya mismo tenemos el alumbrado de la feria, ¿no? Entonces, hay que tener, pues evidentemente, una buena planificación y al menos tener un planteamiento de lo que vamos a hacer para que no se nos vaya de las manos y sobre todo para que no aparezcan malos hábitos, que se pierdan buenas costumbres. Es un poco, sobre todo, mi programa de hoy es el planteamiento del verano, el considerar que tenemos que hacer un pequeño plan, un pequeño boceto para este verano. Otros años pues lo he hecho, el año pasado recuerdo que era el de 100 actividades divertidas para hacer en verano, que de hecho si se busca así en internet, y vosotros también lo publicasteis en la página, aparecen 100 ideas muy divertidas para hacer con todo, con los niños de cualquier edad, y que bueno, que si le quieren echar un vistazo está ahí, pero el planteamiento de este programa no era ese, no es pues abordarlo desde como bien decías, ¿no? Plantear qué vamos a hacer, ¿vale? Está claro que el inicio de las vacaciones, pues bueno, es un momento que provoca mucha ilusión para toda la familia, para todas, porque aunque nosotros estemos trabajando, parece que tenemos un poco el chip de semivacaciones, ¿no? Y evidentemente, sobre todo para los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque es cierto que en estos primeros días todo puede parecer un poco como caótico, ¿no? Y además estresante para los padres, porque claro, los niños están muy inquietos y están nerviosos. Los padres, porque todavía no están acostumbrados a qué tienen que hacer. Los padres están un poco desbordados, porque imagino que cada familia, de una forma o de otra, tiene que establecer ahí un protocolo, una logística de cómo lo hago para trabajar, dónde los dejo, o qué actividades, dónde lo apuntamos. Digamos que al principio hay mucha incertidumbre. Entonces, si no hay una buena organización y una buena coordinación entre las obligaciones y la familia, pues ya empieza a aparecer el aburrimiento pasivo, que luego lo comentaré, porque el aburrimiento en sí es bueno, pero el pasivo no, ¿vale? Sí. Y entonces, cuando aparece el aburrimiento, tiempo conviviendo entre hermanos, que ya empezamos a pelear, los cambios de rutina, el calor, que está haciendo mucho calor, ¿no? Entonces, todo eso pues a veces genera, hay unas situaciones como que genera en el niño un cortocircuito cerebral, podríamos decir, ¿no?, que hace que los días más esperados del año pues se conviertan a veces los días más difíciles y los más desesperantes para muchos padres, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Es importante tener un plan y aplicarlo antes de que empiecen los problemas, ¿vale? Siempre es muy importante, como si vamos a hacer un viaje y cogemos el coche y no sabemos dónde vamos, pues evidentemente no llevaremos una buena maleta, no tenemos la posibilidad de pasárnoslo tan bien o de disfrutarlo tanto como si llevamos medianamente un orden y un plan de lo que queremos. Pues este verano es exactamente igual, pasa muy rápido, tenemos pequeños o medianos, ¿no?, adolescentes bajo nuestra responsabilidad, y tenemos que al menos plantearnos en pareja o en familia, ¿qué vamos a hacer, vale? Sobre todo por lo que también comentabas, ¿no? Es verdad que ahora parece que, o puede parecer a los padres que es muy largo el verano, queda mucho por delante, pero esto pasa y un poco la sensación es todos los años lo mismo. Qué rápido ha pasado el verano y se trata de aprovecharlo bien, ¿no? pasa rapidísimo, y sobre todo porque el tema, cuando he dicho el aburrimiento así al natural, es muy bueno, porque el aburrimiento genera en el niño oportunidades de crear, de imaginar, de soñar, pero tenemos que reconocer, y no quiero volver siempre a la crítica de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no, porque este es el mejor tiempo del presente, ¿no? Pero hoy en día existen demasiados estímulos de tipo interactivos para los niños, que ese aburrimiento lo matan con esto, ¿no? Con videojuegos, con televisión, con iPad, con todo tipo de instrumentos de nuevas tecnologías que impiden que, o sea, que lo que hacen es que pasan de un aburrimiento activo, que era el bueno, es donde te inventabas un juego, se te ocurría algo, a un aburrimiento pasivo, que es donde el niño está quieto con la maquinita y se pasa horas y horas y horas. Y eso sí realmente es peligroso, ¿vale? Por eso la importancia del plan, que si te parece empiezo un poquito a dar más o menos las pautas más claves del planteamiento que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Como decíamos, hay que planificar sobre todo para establecer rutinas, ¿no? Exacto. Las rutinas son muy importantes. Yo empiezo por el tema del horario y la organización, ¿no? Es cierto que es verano y que el verano hay que estar relajado, que venimos de un invierno de muchas actividades, de madrugones. Entonces, en el verano tiene que haber más margen, todo tiene que ser más flexible, pero ojo, es importante no romper los hábitos que ya tenía nuestro hijo, que no adquieran malos hábitos y, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? El crear una rutina. Una rutina más light, con más tiempo, pero es importante que tengan una hora aproximada para despertarse, aproximada, pero despertarse, ¿vale? Los niños tienen que dormir un número de horas. Igual de poco sano es que duerman pocas como que duerman más, porque ya se ponen niños como que parece que están en letargo, ¿vale? No tienen ganas de cenar, de la cama pasan al sofá, cogen más kilos, se vuelven más aburridos. Pues eso tampoco es sano. Es importante fijar una hora aproximada a despertarse. Si un niño se despierta a la una del día, pues claro, hace ya calor, ya no tiene ganas de hacer nada. Si el niño se levanta a una hora, de 10:30 a 11, como muy tarde, que todavía hace fresquito, tiene un tiempo para iniciar ciertas actividades de más movimiento y luego pasar más al descanso. Entonces es importante fijar horas aproximadas para despertarse, horas aproximadas pues para comer, que eso imagino que la tendrán, porque claro, si los padres están trabajando, tenemos medianamente una rutina, horas para salir, y muy importante, y eso sí que es vital, horas topes para dormir, porque cada vez está habiendo más niños a edad más temprana con alteraciones serias del sueño, ¿vale? Es importante destacar que para el ser humano es más, un ser humano puede estar más tiempo sin comer que sin dormir, o sea, el sueño podríamos decir que es casi más importante que la comida. Por tanto, si esto se altera, en 2 meses o en 2 meses y medio, que es lo que dura el verano, ya el niño ha tenido tiempo de establecer esa rutina, de alterar lo que es ese proceso de sueño, y nos enfrentamos en septiembre con un serio problema. ¿Vale? Porque entonces, puede, una cosa es, supongo, ¿no?, una excepción de una noche que pueda coger un sábado, un domingo, hay una barbacoa, sí. Pero no ya como norma, claro. Exacto, cuando ya es todos los días de la semana, ahí ya estamos haciendo algo mal. Y es lo que tú decías, ¿no? Es una norma de, o incluso, bueno, podemos estar en una barbacoa y si notamos que está cansado, pues le podemos invitar a si se quiere acostar en algún sitio y luego lo llevamos a su cama, porque a veces están cansados y a veces hay que facilitarle esa inducción al sueño, ¿vale? Pero bueno, que es como tú dices, no es normal que los propios padres, si salimos un sábado, no vamos a estar a las 11 acostados porque es hora, es fecha de eso, ¿no? Pero que sea siempre algunos días como algo especial, pero no todos los días. O sea, el problema es cuando el niño está un lunes, que los papás ya están acostados, el niño está viendo la tele, o está con la tablet, o está haciendo alguna actividad, y hasta incluso ya los papás están casi dormidos. Eso no es sano, ¿vale? Y ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo para eso, para de cara a que en 2 meses y medio se adquiere fácilmente ese hábito, y luego el niño puede tener serios problemas, ¿vale? Porque ya estamos hablando de una costumbre que cuesta mucho, ¿vale? Todo esto, lo que venía hablando, ¿no? Horario, la importancia del horario para crear una rutina. La rutina es vital. Una rutina le da a los niños seguridad y le da a los niños tranquilidad, ¿vale? Porque es como fijar unos márgenes de donde yo me voy a mover. Es cierto que el juego libre es importantísimo para el desarrollo del niño, ¿no? Que juegue libremente para que se vaya desarrollando, pero si todo el día se limita a haz lo que quiera, a dejarlo sin hacer nada, el niño o la niña pronto empieza en lo que decíamos del aburrimiento pasivo, que es lo que les pasa, ahora hablo de niños más de etapa infantil, primaria, pero ya los niños que van entrando en secundaria están, la mayoría, no se puede generalizar, súper pasivos, no hacen nada, salvo las actividades, que por eso es muy importante que los padres, las actividades que propone nuestro pueblo, como hay ahora, natación, escuelas y demás, son muy útiles, que a lo mejor yo siempre aliento a los padres que los apunten, porque aunque en un principio no les guste, es importante, hombre, siempre respetando el gusto del niño o de la niña, ¿no? Pero que le vendamos bien y que lo motivemos, porque esas actividades fuera del hogar nos ayudan a marcar rutinas, porque hay que estar una hora, por tanto hay que levantarse antes, por tanto hay que desayunar. Pero cuando un niño se le deja libre sin hacer ningún tipo de actividad y es el haz lo que quiera, pues ahí es donde empieza el peligro, ¿vale? Y al final sirve de hilo conductor esta serie de actividades, digo, con respecto a la finalización del cole y el inicio ya en septiembre, ¿no? Es un poco el hilo conductor. Exacto. Que se mantiene, ¿no? Es que es una herramienta súper útil porque son actividades que sin ser académicas son lúdicas, pero conllevan y generan pues el principio de responsabilidad, de sociabilidad, se tienen que jugar con el niño, y trabajarán la atención, la concentración, o sea, seguro que trabajan un montón de habilidades y de funciones ejecutivas súper importantes que no tienen por qué ser meramente académicas, ¿vale? Y que, digamos que, como tú bien decías, ese hilo conductor que nos hace que no perdamos la hebra de lo que venimos tejiendo todo el año, ¿vale? Entonces, las rutinas sencillas, pues le ayudan a organizarse bien. Es muy importante que el niño, pues tenga una hora de levantarse, bueno, pues preparo el desayuno, recogemos la ropa sucia y ayudo a poner a lavadora, vamos a la compra. Es muy importante, por ejemplo, el leer, no perder los hábitos y leer. Ese es uno de las rutinas. Esa rutina debe de estar instaurada en todos los niños. Si son más pequeños, le leemos los padres o los abuelos, quien se quede a su cargo, y si no, ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque es verdad que con el tema de lectura, pocos niños son los que le atraen. Pues los llevamos a la biblioteca, porque todos los padres me dicen lo mismo. No, pero si él tiene un montón de libros en casa, sí, pero esos libros los tiene ya muy vistos y a lo mejor no le atraen. Pues bueno, también podemos hacer una revisión, sacar todos los libros, ver de qué van, ay, pues este te puede gustar, y dejarlo fuera, o bien ir a la biblioteca y que él seleccione o ella el libro que más le guste, da igual que sea TVO, da lo mismo, pero que lean, es fundamental que lean, ¿vale? Que es que es un hábito en peligro de extinción. Y en esa rutina debería de estar la lectura para todos los niños, de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, es importante eso, ir estableciendo la rutina. Otra pauta importante para el plan, una rutina con responsabilidades, ¿no? El cerebro del niño disfruta haciendo cosas útiles. Los niños son muy inteligentes y aunque le digamos mil veces que lo han hecho bien, si ellos sienten que no han hecho nada importante, no se van a sentir bien. Ellos se sienten y ellas se sienten bien cuando sienten que han hecho cosas útiles, cuando han ayudado a mamá o a papá y ven la tortilla en la que ellos han colaborado, o cuando ven la mesa puesta. Entonces, es importante, ya en el programa anterior lo estuvimos remarcando, asignarle responsabilidades en el hogar, asignarle tareas, ¿vale? Así, además están más entretenidos, evitamos menos conflictos entre ellos, que se peleen menos, y además se siente mucho mejor. Siempre las responsabilidades, como comentaba en el otro programa, tratar de presentarlas de una manera llamativa, ¿no? Pero ahora tienes que hacer el cuarto todos los días como un castigo, ¿no? De una manera, pues, más atractiva, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos decir, ha llegado el momento, como es verano, vamos a redecorar tu habitación. Y eso lo vas a hacer tú todo, yo me puedo meter con él o con ella, ayudarle un poco, pero me vas a decir dónde quieres poner la cama, bueno, lo que permita el cambio, ¿vale? Vaya a ser que, bueno, pero siempre se puede cambiar una pieza, se puede cambiar un cuadro, siempre se puede cambiar algo. Y eso a los niños les encanta. Yo lo noto muchísimo, cuando en el gabinete hago algún cambio, ellos lo notan, ese día trabajan mejor porque se sienten más motivados. Entonces a veces hacer un pequeño cambio, por muy absurdo que parezca, les puede ayudar. Aparte también podemos pues trabajar hábitos como el decir, el tema del materialismo, ¿no? Venga, pues vamos a repasar en tu habitación vamos a repasar en tu habitación qué cosa ya no utiliza, qué juguetes no utiliza, y los vamos a donar. Los vamos a dar para otros niños que lo necesiten. Y así también, pues, trabajamos otro tipo de valores que les viene bien. Y bueno, también preparamos la habitación de cara a septiembre, ¿vale? Sí, sí. Eso es muy importante. Ya digo, el tema de las responsabilidades lo trabajamos en el anterior programa. Entonces no me quiero extender demasiado porque quiero centrarme más en otro. La fiesta, bueno, depende un poco de la edad. La fiesta es un referente para los niños, ¿vale? Es cierto que hay niños que están muy irritables porque aunque ya en el cole le han quitado la fiesta, pues la jornada de verano es bastante más larga, el día pues dura más y ya cuando llega la tarde están agotados. No pueden soportar todo el curso de la tarde y toda la actividad. Además, muchas veces por la tarde es cuando se les suele llevar a la piscina. Entonces, eso ya es muy particular, depende de cada niño, de cada niña, depende de la edad. Pero bueno, es verdad que es un gran recurso para algunos niños y para algunos padres, ¿vale? Y ayuda a afrontar la tarde, ¿no? Sí. Algo que también es bastante sencillo, es una actividad muy simple, pero que genera muchísimos beneficios de unión con los niños, de establecer comunicación, es repasar por la noche lo que vamos a hacer al día siguiente. Aunque no vayamos a hacer nada, pero vamos a hacer algo porque nos tenemos que levantar, ¿no? Que no hace falta que sea un sábado ni que vayamos a la playa, sino, bueno, pues por la noche, pues por ejemplo decirle, bueno, pues mañana es martes, ¿vale? Mañana nos desayunamos, recordad que mañana vamos a hacer un gazpacho nuevo, que me tenéis que ayudar, algo que ayude a que los niños interioricen la rutina que del día siguiente, ¿vale? Entonces eso les ayuda a estar preparados para lo que va a ocurrir y además les dejamos claro lo que esperamos de ellos. Por tanto, de una forma o de otra, poco a poco, indirectamente, incide en un mejor comportamiento porque comprenden mejor lo que queremos, ¿vale? Y además los tranquiliza porque saben lo que les espera. Eso, ¿vale? Que de aliciente también, ¿no? Le puede servir. Claro. Luego, otra conclusión que yo he sacado así más de cara al pueblo, ¿no? Es cierto que nosotros pienso que tenemos muchos más valores. Bueno, no se trata de, pero bueno, sí, de valorar lo nuestro, ¿no? No digo que lo nuestro sea lo mejor, pero pienso que al vivir en un pueblo, en el pueblo que vivimos, tenemos muchísimas ventajas frente a niños de ciudades y a niñas de ciudades. Entonces, nuestros niños se crían, disfrutan de una infancia mucho más libre, tienen más libertad. Entonces, esa fortaleza tenemos que tenerla siempre presente y tenemos que fomentarla en forma de independencia. ¿A qué me refiero? Siempre esto adaptado y con sentido común, conociendo a nuestro hijo, a nuestra hija. Sí. Tratar de asignarle, pues, que vaya a comprar el pan solo o que se vaya adelantando a la frutería y coja y guarde la cola para cuando lleguemos. Todo eso va desarrollando niños con autonomía, con responsabilidades, con independencia, que a veces lo que se echa un poco en falta cuando van siendo más mayores, que son niños y niñas que tienen la necesidad tan cubierta que tienen muy poca iniciativa, porque siempre los papás, sin darnos cuenta, vamos por delante. Y eso, de verdad, no hace mucho leí una pauta, que no me acuerdo dónde lo leí, un consejo que decía, no hagas nada que tu hijo o tu hija pueda hacer por sí solo, ¿no? Y cuando reflexioné en eso me di cuenta lo de veces que yo me adelantaba a mi hija. Algo que ella podía hacer, ya iba yo a hacérselo. Y eso, de verdad, si los papis me están escuchando, trata de hacerlo. De hacérselo como un ejercicio personal. De hecho, ellos mismos a veces nos paran los pies y dicen, no, yo puedo hacerlo solo. Nos sí, lo comentan, claro, porque ellos también quieren sentir que tienen su independencia o que pueden realizar ciertas cosas, ¿no? Exactamente así es. Entonces, bueno, eso es un consejo importante, ¿vale? Que lo vayamos desarrollando, que tengamos, no, tampoco se trata de una pedagogía como que si estuviéramos preparando niños para la legión, de que yo, mi hijo lo hace todo solo, es súper independiente. No estoy hablando de una educación autoritaria, con muchos límites, no, pero estoy hablando de una educación donde ellos vayan cogiendo cada vez más iniciativa, que sí es verdad que eso lo tenemos, cubrimos demasiado, los papás de hoy cubrimos mucho, ¿vale? Es muy importante como premisa básica para todos el buscar el equilibrio entre el trabajo y las actividades divertidas, ¿vale? Entre lo que ya hemos alcanzado más que se diviertan, ¿vale? y sobre todo tratar de buscar mucho y de utilizar mucho las actividades que no pueden hacer durante el año. Me refiero pues a tema de piscina, de agua, que a ellos les encanta, que disfrutan un montón, pues en la medida que podamos, dentro de nuestras posibilidades, aquí tenemos una piscina maravillosa, y bueno, imagino que económicamente todo el mundo no está igual, pero creo que la piscina es un recurso que tampoco conlleva mucho gasto, y siempre que podamos lo hagamos, ¿vale? Que a veces los papás, pues por obligaciones, es verdad que hay una obligación, ¿no?, que es el trabajo que tiene que estar, pero luego nos marcamos muchas obligaciones que no son tan obligatorias, ¿no? Y ese era uno de los consejos que yo quería dar, ¿no? Tratar de aprovechar el máximo tiempo con nuestro hijo y nuestra hija, que se van. Es un topicazo, pero es que es una realidad como un castillo. Entonces, es cierto que hay veces que no queda otra, de que no podemos estar con nuestro hijo, pero hay veces que mandamos a nuestro niño con la abuela a la piscina o a una competición porque nos quedamos a planchar, o porque tenemos que limpiar el coche, o porque tenemos que hacer algo que puede esperar, que puede pasar, que incluso podemos hacer con ellos, y nos estamos perdiendo de disfrutar más tiempo. Entonces, en verano, por favor, tratad de optimizar y de sacar todo el tiempo que podáis para vuestro hijo, porque ese es el mayor regalo que ellos tienen. Lo digo en muchísimos programas, los niños y las niñas están muy falta de atención de los padres. De hecho, cuando pasamos mucho tiempo con ellos durante el fin de semana, aunque no se lo decimos, y espero que ellos no se enteren, porque no es nada sano para su autoestima, muchas veces cuando no los ven damos ese soplo de decir, Dios, qué pesado. Pero no es que sean pesados, es que nos necesitan, quieren compartir con nosotros, somos importantes para ellos, y vamos a tratar de pasar y de aprovechar al máximo ese tiempo, y como siempre un tiempo de calidad. Que es con el último chique me quiero, con el último consejo que quiero terminar, ¿no? Y es que nos tenemos que poner, y yo creo que el año pasado lo expliqué un poco así, parecía, nos tenemos que poner el chip del verano. Y el chip del verano es pues tratar de enfadarnos un poco menos, de hacer la vida más agradable, digamos, ¿no? Algo tan simple, hoy venía un niño súper contento porque anoche había cenado en la azotea. Entonces, algo tan simple como eso. Le podemos poner desayuno en la mesa, o se pueden poner desayuno en el salón, como todos los días viendo los dibujitos. Pero ¿qué pasa si de repente sacamos el desayuno al balcón? Y aunque no quepa, porque mira, bueno, mi balcón es muy pequeño, da igual, en una silla se pone el vaso, pero eso les encanta. Entonces, esos pequeños cambios tan simples para ellos son maravillosos. Dormir una siesta contándole un cuento, desayunar en el balcón, preparar una cena en la terraza, llevárnoslo a algún río y almorzar allí, todo lo que sea actividades que conllevan muy poco dinero, que conllevan poco tiempo, pero que salen un poco de lo del día a día, que son más originales y que además se pueden instaurar, esa rutina se puede instaurar en un día normal y corriente, no hace falta que estemos de vacaciones, ¿vale? Entonces, yo, ese es el último consejo que le quiero dar a los papás y a las mamás, que nos pongamos el chi un poco de, como decimos, ¿no?, del buen rollo, de tratar de estar más relajados y de hacer pues ese pequeño día a día un poco más agradable para ellos, porque es que es tan simple que a veces se nos olvida. Así que el enfoque, evidentemente, que es cierto, ¿no? El verano es un tiempo de esfuerzo por reorganizar los hábitos, pero que también, en definitiva, es un tiempo de oportunidades, ¿verdad? Sí. Y abandonar un poco la sensación siempre del agobio, de Dios mío, ¿qué hago con los niños?, que es una realidad, pero tratarlo de hacer con una actitud más positiva y tratar de ver también la parte buena de que vamos a disfrutar más de ello y de que ellos van a estar mejor y más felices. Y como nos comentabas, Lourdes, para aunque al fin y al cabo, bueno, pues todos podemos plantearnos, ¿no?, imaginar actividades que se pueden hacer en esta fecha y demás, pero bueno, hay 100 ideas de las que hablábamos el pasado año, que para aquellas personas que quieran rescatarlas, pueden buscarlo a través de internet, en cualquier buscador, pero también nosotros, en lo que son nuestros espacios, que vamos colgando en la mañana, simplemente también en nuestro pequeño buscador que existe en la página, bueno, pues con que introduzcan esas 100 ideas, cualquier referencia al respecto, pues van a contar también ejemplos, ¿no?, de actividades que se pueden hacer durante, exacto, los próximos meses. Bueno, y escuchar Radio Ubrique, que también ponéis al día de todas las actividades, que hay mil actividades aquí, que el que no haya playa, sí, se trata de aprovecharlas. Ya empieza, en los fines de verano, actividades de teatro, musicales, y tenemos que ser, muchas veces no ponernos el chiste de uy, es que mañana tengo que trabajar, qué cansado estoy, no, vamos, y se rompe un poco la rutina de la semana. Sí. Así que bueno, así que feliz verano, y sobre todo, importantísimo, por favor no romper rutina y la lectura, ¿vale? Así que vamos a aprovechar el verano que acabamos de comenzar, pero como nos decía Lourdes, esto pasa y después nos damos cuenta de que ha pasado muy rápido y que a lo mejor no hemos aprovechado como debiéramos. Así que estamos en el totalmente. Estamos en el momento oportuno de bueno, pues remediarlo con esa planificación que nos ha recomendado Lourdes. Lourdes Castro, que se despide con nosotros hasta ya después de feria con la nueva programación. Vamos a hacer ese paréntesis veraniego que solemos realizar con lo que es la programación habitual, y de hecho la próxima semana ya irán comprobando cómo les ofrecemos esa nueva programación de verano. Así que, Lourdes, como siempre, agradecerte tus consejos, toda la información que has ido ofreciéndonos a lo largo de esta nueva temporada, y si te parece, bueno, pues un hasta luego, hasta después de feria. Igualmente, gracias a vosotros por darme este espacio, y nada, feliz verano a todos y a todas, y volveremos con las pilas cargadas. De eso se trata, también con el verano, así que volvemos con esa nueva programación después de feria. Lourdes Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Un saludo.